Bienvenidas a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre para nosotros es un honor el estar ya aquí en este escenario con nuestros invitados para llevarles a ustedes la mejor serenata. Esta serenata que llegará hasta Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, a Loja a través de Radio Cariamanga y también a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro y en Cañar, a través de la Radio La Voz de Ingapirca y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, en Tungurahua. Y también saludamos a aquellos que nos acompañan a través del satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Hoy vamos a tener una gran sorpresa que ustedes la van a descubrir en los siguientes minutos. Hoy sonará la trompeta para ustedes. Así que nos vamos a ir preparando en cualquier espacio para recibir a nuestro invitado. ¿Pero qué les parece si les damos a conocer ya esa reflexión que la acostumbramos a hacer cada día? Esta es de Aline Austin y dice compartir. Bueno, cuando hablamos de compartir es una palabra que tiene varias acepciones, ¿verdad? Compartir con la familia, ser generosos, ser solidarios. Pero bueno, dice que hay que compartir fundamentalmente tu magia con aquellas personas que comparten tus recuerdos. Abriga sentimientos que calen muy bonito. Mantente en contacto con aquellos que viven en tu corazón. Sé una persona comprometida, que juega en serio. El secreto de la vida es sacar el mejor partido posible de lo que acontece. Hacer de cada día algo nuevo y puro. Sal en busca del conocimiento y la experiencia. Permite que tus preguntas y tus respuestas se reconcilien y haz cuanto esté a tu alcance para recordar. La mejor clase de aprendizaje proviene de una sonrisa con conocimiento. Así que empezamos a sonreír. Vamos a mejorar nuestra autoestima, vamos a motivarnos, vamos a pensar de que hoy tenemos una tarea importante que realizar porque así nos hemos propuesto. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Quiero invitarles a los que están solos, solitas, a darse el abrazo de los buenos días y también a aquellos que están acompañados, pues diga, qué gusto, el abrazo, ese abrazo gigante. Bueno, hay muchas formas de llegar a la otra persona, con una caricia, con un guiño de ojos, ¿no es cierto?, con un abrazo fuerte, con un detalle que a lo mejor usted lo encontró a la salida de la puerta, que es una flor, una rosa. ¿Cuántas maravillas tiene nuestro mundo para satisfacernos a nosotros mismos y poder hacer sonreír a los demás? Empecemos compartiendo entonces, porque nosotros desde acá de los estudios de Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador, Andrés Viracoche, quienes habla Laura Ríos Armijos, les abraza inmensamente y les acompaña con música. Aquí está un albazo de Luis Alberto Villarruel que lleva por título Nunca Podré Olvidarte. Thank you. Encuentro con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con el aplauso de ustedes quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Tito Adrián Cuenca. Nació en Zaruma, provincia de El Oro, un 26 de agosto de 1970. Es hijo de Pedro Francisco Cuenca y de la señora María Ángeles Condoy. Desde muy niño empezó ya tras la música para convertirse en un talentoso trompetista en la actualidad. Es director musical del Trío Colonial y bueno, aquí está para contarnos también esa trayectoria junto a diversas orquestas de todo el país. Bienvenido, gracias por traernos ese tigrillo desde Zaruma. Muy buenos días a toda a usted, Laurita. Recién me entero que ha sido mi paisanita de la provincia del Oro. Así es, así es. Un gusto saludarle y gracias por la invitación a toda esa gran audiencia de esta emisora, esta gran radio, este gran medio de comunicación. Y gracias por la invitación y aquí vengo con mi primer trabajo discográfico a presentarles a ustedes. Espero que les guste, ¿no? Siempre la primicia para Radio Casa de la Cultura. Claro que sí, claro que sí. Así es, con Tigrillo, bueno, con canciones como Zaruma Urco y cuántas canciones más que tiene Zaruma. Que y el cafecito motivos también, el cafecito zarumeño. Ah, el cafecito zarumeño también, qué rico, ¿no? Y con esas canciones de El Pilón de José Antonio Jara. Bueno, Jara, cuántas claro. canciones, hay mucha historia que contar, así que está usted preparado, preparada. Yo quiero hacerles la cordial invitación. A ver, voy a hacerlo con tiempo para que ustedes puedan hacerlo. Nuestro invitado, Tito Adrián, ha traído unos dos CDs que los tenemos aquí sobre la mesa, así que las dos primeras llamadas que nos dejen el mensaje para nuestro invitado serán acreedores a su primera grabación discográfica. Como siempre dicen, no siempre tienen la oportunidad de grabar solos, de demostrar su talento, pero siempre hay esas oportunidades. Y en el caso de Tito Adrián, lo ha hecho. Así que vamos a empezar nosotros conociendo pues esos pininos, esos primeros pasos que quizá estuvieron con la trompeta dentro del vientre de su madre. Pues sí, claro. Mi primer paso lo doy cuando mi papá, a los 6 años que yo tenía, 5 o 6 años más o menos, mi papá me lleva allá a integrar la banda de Zaruma, a dar mis primeros pasos, a tocar la percusión con la banda de Zaruma. Mi papá también fue un gran músico, tocaba en la banda, tocaba el bajo y algunos instrumentos más. Y me llevaba a tocar ya a mí la percusión, digamos el bombo, el tambor, los platillos, y así empecé mi trayectoria. Luego en la escuela ya destacaba como cornetista de la banda de guerra, llamada así en ese tiempo, ¿no? Ya destacaba con la corneta y me empezó ese gusto por la trompeta. Luego aprendí a los 10 años, me enseñaron las bases, los primeros pasos en la trompeta, de ahí fue todo para mí. Yo he sido, en toda mi trayectoria, he sido un músico, como se dice, por mis propios medios. Me ha tocado aprender todo. No sé si es un orgullo o cómo le podría decir. ¿Eso quiere decir que no entró al conservatorio, sino nada, que lo hizo al oído? Autodidacta de la música soy. Todo me ha costado aprender, ¿no? Pero con él siempre me ponía metas, primero a leer. Yo no podía leer una partitura. Ahora ya lo hace. Ahora lo hago y mi próxima meta era escribir música, y logré hacerlo, para hacer arreglos, para escribir música, composiciones, etcétera, etcétera. Claro que ha costado un poquito, pero gracias a Dios lo he logrado. Bueno, nosotros nos vamos a ir con música, vamos a escuchar uno de los temas musicales que se encuentran en su CD, pero miren, Tito hoy vino preparado para hacernos también música en vivo, está aquí su corneta, conoceremos también cuál es la magia de ese instrumento, pero recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Una de las canciones que siempre las solicitan aquí a este programa y que tienen muchísima trayectoria, como son los San Juanitos Chicha de Jora, de Luis Alberto, de Luis Anieto, y Peste Longuita de Manuel María Espín Yepes. Lo vamos a escuchar acá con nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que nos vamos a ir preparando. Recuerde, 2220-966. Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros con Tito Adrián Cuenca. Recuerde que ustedes pueden comunicarse al 2220966, 2220966, solicitar su CD, que lo tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. Bueno, esperemos que ustedes no nos dejen solos el día de hoy, que haya motivación desde sus hogares. Todos, todos, independientemente sea que está usted fuera de la provincia, anteponga el código y puede hacerlo, que tranquilamente hasta le hacemos llegar su CD. Bueno, vamos a conversar también con Tito. Yo le decía, tengo curiosidad saber que Saruma es una de las de los patrimonios que tiene nuestro país y una zona muy rica en el oro, donde varios artesanos pues viven o han vivido de este trabajo. Ahora vemos que ya el trabajo lo realizan grandes empresas con la finalidad de tener más cuidado en la extracción de este metal precioso. Y yo decía, Tito, ¿se fue con su trompeta usted por esas cuevas en busca del oro? Pues sí, en alguna ocasión sí, estuvimos con unos amigos haciendo música a la entrada de la mina cuando trabajábamos. Este es un trabajo muy sacrificado, éramos mineros artesanales en ese tiempo, pero siempre con la trompeta a mi lado. Hacíamos música, llevaba la guitarra, yo con la trompeta, y a la entrada de la mina hacíamos musiquita. Eran tiempos de juventud, pues, de niño se podría decir. ¿Sacó oro o no sacó oro? Bueno, sacamos algo, pero muy peligroso, hasta que mi papá dijo no, ya no más ese trabajo y más me dediqué a la música. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo las minas? Pues no mucho tiempo, sería un par de años más o menos. Así estuvo por unos dos años. Sí, sí, trabajando, porque es un trabajo bastante fuerte. Como le digo, éramos artesanales, teníamos que entrar agachados porque no era tan grande la mina, sino era de acuerdo a nuestras posibilidades. El pincel se convirtió en su trompeta con el martillo. La cuña y el combo se llamaban. La cuña y el combo. Ahí hacía música usted. Sí, haciendo música y ya con la trompeta siempre, que me ha acompañado toda la vida hasta ahora. Y hasta cuando Dios diga basta. Bueno, tengo entendido que usted empezó con la trompeta, se integró a varias agrupaciones musicales de allá de la provincia y también del país. Sí, tuvimos el gusto de, cuando éramos niños de unos 10, 12 años más o menos, de formar una agrupación musical allá en Saruma. Se llamaba Latin Boys. En ese tiempo todos éramos niños y era la novedad de toda la gente y nos lograban. Nosotros nos unimos solo para, como se dice, por hobby, ¿no? Hacer música. Pero habían instrumentos musicales. Ya. Claro, claro. Era, como les digo, aprendimos en una escuelita de música pequeña. Un compañero tocaba la batería, el otro el piano, otro cantaba y yo la trompeta. Dijimos, hagamos un grupo. Y logramos la aceptación de todo el público porque éramos niños y hacíamos bailar a la gente. Entonces todo el mundo nos empezó a contratar. ¿Y qué tipo de música hacían? Tropical. Siempre música tropical. Tropical, claro, para hacer bailar. Nos contrataban a las fiestas, toda clase de fiestas, y empezamos a viajar por todo el país. Entonces fue una etapa muy bonita de nuestras vidas. Tengo en mente en este año hacer un reencuentro musical de nosotros que éramos en ese tiempo. Compañeros. Ajá. Esa es mi meta de este año. ¿Dónde? ¿Aquí en Quito o en Saruma? En Saruma mismo. Sí, porque toda la gente nos recuerda mucho allá. Yo como voy siempre me dicen que fue, cuándo se reúnen, va a ser, entonces es el proyecto que tengo para este año. Bueno, esperemos que dé fortaleza a las fiestas de cantonización con esta gran... Claro que sí. Gran proyecto que tiene. Sí, luego, como le comentaba, logré graduarme de bachiller y vine acá a Quito por unas pequeñas vacaciones. Y vea, las vacaciones me duran hasta ahora. Ya no hay retorno. Ya no ha habido retorno. No, siempre voy de visita, 2, 3 veces al año voy para allá. Bueno, aparte de la trompeta, ¿qué otro instrumento toca usted? Bueno, me ha tocado aprender guitarra, piano, como le digo, para poder empezar a hacer arreglos musicales, escribir música. Eso yo no lo sabía antes, pero me ha costado eso, aprender para poder lograr lo que yo quería. Bueno, este es su primer material discográfico que le han acompañado grandes artistas para poder ya plasmar ahí toda la música en compañía de una trompeta, ¿no? Bueno, cuéntenos, si bien es cierto, habían canciones antes en las que solamente se escuchaban dos guitarras, después se fusionó el requinto, posteriormente el bajo, la batería, y bueno, pues Vemos que hacerlo con una trompeta también le da una particularidad especial a la música. Sí, claro, es mi estilo, lo quise plasmar en este disco con un estilo propio. Tengo que agradecer a mis grandes amigos, maestros de la música que han colaborado para realizar este trabajo, como el maestro Paquito Godoy, Marcelo Sánchez y muchos más. Carlos Regalado, Carlito está Giovanni Regalado. Zambucho también. Correcto. Grandes amigos y grandes maestros. Javier Santofimio. Santofimio. Se encargó de la parte. Se encargó del diseño. De la presentación de su CD. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este trabajo? Yo sé que le han ayudado muchos, pero la mayor parte nos dicen, yo no puedo grabar un CD por el costo. Sí, es muy costoso grabar un disco, pero como les digo, gracias al apoyo de mis compañeros que estamos grabando discos para otras personas, para otros artistas, hasta que dije un día, tengo que grabar algo propio, y colaboraron bastante para lograr hacer esto. Bueno, vamos nosotros en este instante a escuchar acá la trompeta de nuestro invitado Tito Adrián Cuenca. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. 2220-966. Tenemos 12 de las dos primeras llamadas que ustedes hagan a este programa. Participen. Vamos a compartir con ustedes este material discográfico. Y bueno, hay una de las canciones que está en el CD, pero que en este momento lo va a hacer en vivo. Este es un pasillo de Enrique Ibáñez Mora, que lleva por título Adoración. Entonces esperamos que ustedes disfruten de la trompeta de Tito Adrián Cuenca. aplausos para nuestro invitado Tito Adrián Cuenca, que nos deleita con esta música especial a través de Florilegio Musical Ecuatoriano en vivo y en directo. Pero yo en este instante, antes de dar la palabra a Tito, mientras toma aire, porque me imagino que esto es complicado con esa trompeta, porque yo creo que no podré hacerle ni llorar a la trompeta. Voy a recetar una llamada. Bienvenido, bienvenida. Gracias a la persona que se encuentra en el 22-2966. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, licenciada Laurita Rosa Cárdenas. Le saluda de acá del sur. Qué gusto a los tiempos escucharle. Gracias, así es, mi doña Laurita. Así es, un gusto para mí también poder escucharle y escucharnos mutuamente. Veo que usted está a todo volumen porque puedo percibir esa trompeta de nuestro invitado. Sí, lo que pasa es que mientras estoy haciendo mis cositas aquí en la cocina, entonces yo mantengo aquí mi radio. Bueno, venga ese saludo para Tito. Ya, muchas gracias. Yo quiero en realidad pues dar una felicitación muy grande al señor Tito Cuenca, ya que en realidad es un buen trompetista. Sí, no le conozco, pero le he escuchado. En realidad tiene unas muy buenas, muy bonitas grabaciones. Bueno, pues Tito, ahí tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a nuestra gran amiga oyente de esta prestigiosa emisora. Gracias a usted, ya tiene un premio por ese, muchas, por esa llamadita, gracias, ¿verdad? Así muchísimas. Que Laurita, no sé cómo le hará para entregarle el disco. Rosita, pase por los estudios de la radio retirando su CD. Muchísimas gracias, licenciada Laurita. Agradezco muchísimo a usted y de igual manera pues al señor Tito Cuenca. Felicitaciones, muchos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias por esa llamada. Bueno, eso nos motiva, ¿eh? Significa que no estamos solitos, pero que están allá calladitos. Así que 22-20-966, todavía nos queda otro CD para que ustedes puedan disfrutar de esta música especial junto al zarumeño Tito Cuenca, que nos visita aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a, antes de... ¿O qué le parece si hablamos un poquito de la dirección musical junto al trío Colonial? Cuéntenos esa experiencia, ese significado que usted tiene de compartir también con excelentes músicos. Sí, gracias a mi trayectoria, como digo, me ha tocado aprender bastante para lograr saber algo y poder dirigir algunos grupos que he tenido la suerte de dirigir. Cuando llegué acá a Quito, he rodado por todas las orquestas, se puede decir, por acá, y he logrado dirigir algunas de ellas en arreglos musicales, composiciones, etcétera. Ahora, últimamente estoy ligado con el trío Colonial en la parte musical, dirigiendo la parte musical como es arreglos de la orquesta, escribiendo temas y todo lo demás. Una gran experiencia, gracias a porque me ha tocado aprender bastante, ¿verdad? Eso es el gran reto y la gran responsabilidad que se tiene para que suene muy bien una agrupación que ha tenido también una amplia trayectoria igual que la de usted. Sí, claro, con el trío Colonial ya estoy unos cinco años más últimamente con ellos. He tenido la suerte de estar con varias orquestas desde mi llegada acá a Quito, la Sonora Metropolitana en ese entonces, la Onda Latina, Don Bedardo y sus Players, el Combo de las Estrellas, de Pocholo Ceballos, etcétera, y grupos femeninos también que me ha tocado dirigir. ¿Usted ha tenido alguna faceta? Bueno, ya sabemos que es un creador, que es un compositor, que es un intérprete, pero también hay alguna faceta donde ha puesto pues también ahí su corazón en esas sí, como, poesías. Sí, como he estado más ligado en lo tropical, tengo algunas composiciones tropicales. Más tropicales que ecuatorianas. Sí, pero mi reto es ya empezar a componer algo nacional. ¿Cuántas creaciones tiene en el mundo tropical? Pues tengo como unas 10 y algunas... ¿Y apuestas música, apuestas...? ¿Ya las letras, toca sí, de pronto la, sí, sí, alguna agrupación? He logrado grabar con estas orquestas, pero ya la parte que tienen que difundirlas ya es cuestión de ellos, ¿verdad? Ah, ya, pero ya se las ha grabado. Claro que sí. Bueno, ¿y qué ritmo les puso? Algunos son merengues. Unos son merengues, otras son cumbias. Ajá. Le encanta la música, sí, tropical. Sí, música tropical que he estado toda mi vida. Bueno, vamos a irnos con más música o si tenemos otra llamada, a ver si es que podemos recetarla al 2220-966. Vemos que entró una llamada, pero a ver, Andrés, si nos comentas, ¿es para nosotros? Esa llamada sí, nos dicen que sí son. Bueno, mientras Andrés nos enlaza ya esa llamada telefónica, quiero comentarles a ustedes que en breves minutos vamos a escuchar un pasacalle que también es muy conocido en la provincia de El Oro. Es de José Antonio Jara, pero bueno, ya tenemos esa llamada. Saludos cordiales, bienvenido a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, Laurita, tíos, y buenos días al maestro Cuenca, que está compartiéndonos su maravillosa música hoy día. Y con un saludo cordial y de admiración del Centro Cultural Huasipungo. Estaba oyendo este San Juanito con la trompeta, qué bonito, qué fantástico. Y también las anécdotas de las minas y lo que han sido paisanos con Laurita. En todo caso, mi alegría, porque hay siempre... Así que se perdió el tigrillo, mi estimado Pato. Ay, qué pena. Si me iba por la radio... Ahí se servía el tigrillo. Y estaba calientito. En todo caso, le doy un abrazo cordial al maestro Tito Cuenca. Qué linda música, ese San Juanito, güey. Me emocionó el primero que tocar. Así es, me parece que era la chicha de Jora y la peste sí, longuita. Sí. Eran sí, las dos fusiones, los dos temas fusionados. Qué bueno. Patricio, qué gusto el que usted se haya comunicado con nosotros. Usted también se hace acreedor ya a este CD que lo tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. Que tenga un buen día. Para el archivo del Centro Cultural Huasipungo, acá vienen muchos chicos a estudiar la música, entonces les hacemos oír estas buenas composiciones ecuatorianas. Muy amables. Muchísimas gracias por su llamada. Un abrazo también. Bueno, y les enviamos un abrazo gigante a todos los niños y niñas, señoritas, ¿no?, jóvenes, que están en el Centro Cultural Huasipungo, que miren, muy temprano, a muy tempranas horas, pues ellos se dan cita, porque están participando de esta agrupación, aprendiendo, qué sé yo, el violín, la guitarra, y también aprendiendo a danzar, con un buen maestro. Gracias a usted, Patricio, y nosotros vamos a continuar, ahora sí, escuchamos esta canción, que se llama Saruma Urco. Esta canción pues es creación de José Antonio Jara, conocido como el Chacito Jara. Esperamos que disfruten entonces para todos los sarumeños y sarumeñas. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y así es, en la primera radio pública cultural del país compartimos con Tito Adrián Cuenca, que nos acompaña, un talentoso maestro de la trompeta. Antes de conocer algunas particularidades de este instrumento que estaba intentando pues tocar, pero bueno, tendré que ¿cuántos años? ¿5 años porque para poder sacar sonido? Y queríamos que nos comente. ¿Usted hace el tigrillo que lo tenemos aquí? Claro que sí, claro que sí. Eso viene ya de familia, desde la tierra. En todos los desayunos no debe faltar el tigrillo y el cafecito. Y el cafecito sarumeño, el número uno. ¿Y cómo le hace a este tigrillo? A ver, cuéntenos. Bueno, se le coge al verde. Ahora ya hay máquinas. Antes era con la piedrita de moler nomás. Se le cocina al verde. Pues yo lo hago así con todavía. Con la piedrita. Ahora ya tiene las máquinas para hacerlo más rápido. Así que yo lo hago con la maquinita, magia, más rápido. Y luego se lo fríe con un poquito de huevo, queso y también un pedacito de carne, sabrosísimo. Oiga, qué rico. Oiga, como decimos en nuestra tierra, claro. Qué rico. Y acompañado del delicioso cafecito sarumeño. Qué bueno, qué buena oportunidad de poder disfrutar. Cuando usted vaya a la provincia del Oro, visite Zaruma, no se pierda esa oportunidad. Y no sé si les puede adelantar qué otro platito también hay aparte del tigrillo. Bueno, el tigrillo es el plato fuerte, se podría decir, ahí con el cafecito. Pero también hay el repecito lojano, ¿no? El repe también, claro que sí, la alberjita que no puede faltar en el almuerzo. Es muy sabroso, rico, que sí. Yo no me lo pierdo los días sábados, que lo cocino en mi casa. A ver, ustedes también pueden hacerlo. Si alguien quiere la receta, con muchísimo gusto le vamos a dar. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a conocer algo más de este instrumento, como es la trompeta. Hay muchos que lo tocan aquí en nuestro país, pero hay algunos que han tenido bastante trayectoria y que son muy conocidos, como el lojano Edgar Palacios. Ahora lo estamos escuchando con Tito Adrián. A ver si nos comenta de qué está compuesto ese instrumento. Bueno, es un instrumento de viento, hecho de metal, de bronce, bañado en plata, otros son bañados en oro, bueno, depende, hay muchas marcas, y así. Sobresale por su brillantez en las bandas, en las orquestas, por la brillantez que tiene el sonido, ¿no? Hay que saberlo tocar, no es cuestión de fuerza como lo estaba intentando, no es cuestión de fuerza, es cuestión de aire y con el diafragma. Sí, sí. Y bueno, les cuento el secreto. Ha habido que como que vamos a escupir, como que cuando les hacemos un jueguito a los niños. Exacto, ¿sí? vibrar los labios, eso. Sale sonido y no hay mucho esfuerzo que hacerlo. Pero claro, para darle musicalidad, pues ahí sí hay que tener mucho talento. Claro que sí, hay que poner el corazón ahí para hacer sonar el instrumento. Aparte de usted, ¿hay familia, hermanos que tocan este instrumento? Pues la verdad, mi papá les inculcaba a mis hermanos que toquen algún instrumento, pero no lograron sobresalir, se dedicaron a otra cosa. Tengo a mi hermano acá en Quito también, que es un comunicador social, trabaja en otras radios y también hizo un poco de música, pero no logró sobresalir. No se quedó ahí, se fue por otra carrera. Bueno, y quería preguntarle usted, ¿tiene conocimiento a la trompeta antes de que existía? Yo sé que esto suena con las bandas, pero sin duda antes de que había este instrumento musical, no sé si alguna hoja, no sé si algún otro instrumento le daba acompañamiento en vez de la trompeta a estos grupos musicales. Bueno, depende de las culturas de muchas provincias, de muchos pueblos que tenían otro tipo de instrumentos, ¿no? Instrumentos de la naturaleza que lo tenían. Pero en realidad no recuerdo en qué parte también se utiliza la hoja de árbol. Capulí. De capulí, algo así, para hacer música. Creo que es en el Valle del Chota. En el Valle del Chota. También por acá, en otros sectores donde vive nuestro amigo Cleber Ríos, que si está en contacto también puede comunicarse con nosotros marcando el 2220966. Pifo, me parece que hay también algunos lugares. Tuvimos el gusto de compartir con un caballero que tocaba la hoja de la hojita, pero que también no es tan fácil, aparentemente resulta sencillo. Sí, claro, ahí tiene que funcionar muchísimo el oído también. Claro, para poderle dar esencia, ¿no? Claro, para poder afinarse a la tesitura de la canción, ¿no? La trompeta veo que tiene algunas... los pistones. Pistones, ajá. Pistones se llaman. Sí, ¿y a cuántos pistones tiene? Son tres, y con los tres, para arriba y para abajo las notas, que son miles. O sea, tengo ahí el do, re, mi, fa, sol, la, claro. Si, do, con esas tres, pistones, puedo dar ritmo. Todas las notas, claro. Hay que un poco de estudio, nada es difícil estudiando. Cualquier instrumento, todo el mundo lo ve como un poco complicado, se puede decir, pero no es así. Hay que darle un poco de estudio y dedicación. Si una persona por primera vez aprende a tocar la trompeta, ¿qué es lo que tiene que hacer, Tito? Gustarle la música. Digamos que a Laura Ríos le gusta la trompeta y vengo por primera vez a su clase. ¿Qué es lo que tengo que conocer antes de empezar a tocar este instrumento? Hay que conocer el instrumento primero. Saber todas las partes, todos los pistones, las bombas que tiene, la boquilla. Y luego tratar de sacar el sonido. Como ya lo intentó, entonces ya sacó sonido. Entonces ya desde ahí podemos partir. ¿Ya? ¿Y la segunda clase qué será? Empezar con las notas musicales. Empiezo a conocer las notas musicales y también aprender a la respiración. La respiración. ¿Y cómo respiro? A ver, cuénteme. Se utiliza más el diafragma. ¿Qué nuestro, hago? Nuestro estómago, aspirar por la nariz, llenar nuestro estómago. Llenar el estómago. Y ir botando poco a poco. Como hacerlo por un sorbete, por un tubito chiquito, ir botando poco a poco. Y el ejercicio empieza por la nariz, a llevar ese aire al diafragma, sin mover los hombros, ¿ya? Sin mover los hombros, porque el momento que usted ya mueve los hombros significa que el aire se está yendo al pulmón. A los pulmones, y eso no lo está haciendo, no es válido. Al diafragma. Exacto. Miren ustedes que también acá para estas cuestiones de la comunicación tenemos que aprender un poco al diafragma, también. Pero no lo avanzamos a hacer en el 100% como lo hacen los artistas. Bueno, mi estimado Tito, ha sido un enorme placer tenerlo aquí con nosotros. Esperamos que esta no sea la primera clase que recibimos de la trompeta, sino que muchas clases más y que siga viniendo el tigrillo acá. Claro que sí. Muchísimas gracias, Laurita. Un gusto conocer a mi paisana de la provincia de Loro. Gracias por la invitación y felicitarles por esta gran labor que están realizando, ¿no? Dar a conocer toda nuestra cultura musical. Invitándonos a nosotros que trabajamos a diario para sacar un buen producto, ¿no? Y en este disco, permíteme, claro. Hacerte, quise plasmar en este disco un tema, un bolero que trascendió fronteras, un bolero del Chacito Jara, José Antonio Jara, Olvidarte Jamás. Quizá mucha gente no lo sabe, es un bolero del compositor sarumeño José Antonio Jara, que yo quise plasmarlo en este disco, así que quiero interpretarlo en vivo para toda mi gente, y especialmente sobre... de Zaruma, ¿no? De Zaruma, claro, de Loro. Del Oro en general, y del Ecuador, y del mundo donde nos escuchan, y decirles que a ustedes esta canción, Olvidarte Jamás, la realizó el Chacito Jara, pero como ustedes conocen la historia, él no la conoció cuando la grabaron, solo la dejó plasmada. Pero han habido talentosos, talentosas acá también, porque Saidita, una joven Saidita, la interpreta este bolero Olvidarte Jamás. Saidita Chávez, tal vez. Chávez, de la provincia del Oro. Bien. Y también ahora Tito, que ha tenido el gusto de plasmar también a esta melodía, cumpliendo los sueños de este gran creador ecuatoriano, sarumeño, como es el Chacito Jara. Entonces vamos nosotros a escuchar Olvidarte Jamás. Y con esto les decimos hasta la próxima en Florilegio Musical Ecuatoriano.